Mi nombre es Natalia Vaz, soy docente de la escuela primaria de la universidad y quiero darles la bienvenida a esta muestra interactiva.